Karina Olivera, desde Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina, ¿dónde estás? ¿Cómo pica el sol, Jorge? ¿Cómo pica realmente? Estamos en la explanada de la Junta Departamental con el presidente justamente de la Junta, José Luis Sánchez, porque en base a, bueno, a todo lo que está sucediendo con el tema de las clases y la no posibilidad de que los alumnos estén en los centros de estudio, se habilitó la posibilidad de que puedan acercarse hasta aquí, hasta la explanada, y utilizar lo que son las redes de Wi-Fi. ¿Bien? Ahora, por ese tema justamente es que vamos a ampliar datos. Hoy aquí no hay nadie, no sé si ya está habilitado, le vamos a preguntar al presidente. Buen día, gracias por el tiempo, sabemos que se había ido y lo hicimos volver aquí a Maldonado, justamente para que nos cuentes estos detalles. Buenos días, saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Sí está habilitado el Wi-Fi, está habilitado el día viernes cuando decidimos habilitar esto, ¿no? Esto era algo que veníamos trabajando hace como dos semanas o más con Leandro Escaso, me lo propuso Leandro Escaso, el director de informática de la Junta Departamental, habilitar el Wi-Fi externo de la Junta Departamental. El día viernes yo hice una nota, no recuerdo ahora si fue miércoles o jueves, y el día viernes el Frente Amplio me presenta una nota proponiéndome lo mismo que Castro me había propuesto ya, que lo veníamos conversando y viendo de la manera de cómo lo podíamos llevar adelante. Y bueno, el día viernes habilitamos el Wi-Fi en lo que es el entorno de la Junta Departamental, todo lo que pertenece al parque de la Junta Departamental, no dentro del edificio, sino afuera. Habilitamos el Wi-Fi para que esos chiquilines que tienen que hacer estudio por Zoom y que tienen que hacer mucho trabajo de repente por Internet y no tienen Internet, tuvieran la posibilidad de usar un Wi-Fi. Lo hicimos más porque estuvimos mirando en algunas redes sociales que después que el presidente determinó que las clases no fueran presenciales, hubieron muchas chiquilines que por Internet se veía que decían que no tenían Wi-Fi, no tenían conexión de Wi-Fi. Inclusive tuvimos alguna persona que vino a presentarnos esa queja de la Junta Departamental. Y bueno, decidimos habilitarlo. Lo que sí exhortamos es a que no se aglomeren, que vengan, usen con buen uso, ¿no?, el Wi-Fi de la Junta Departamental, estén en el entorno con las distancias correspondientes, con tapabocas, tratando de cuidar las advertencias sanitarias que da el Estado, ¿no?, y que damos nosotros, que también hemos sido uno de los propulsores de permanentemente insistir que la gente se cuide. Y bueno, la línea Wi-Fi de la Junta Departamental va a estar, por los técnicos de la Junta, por los informáticos, va a estar controlada, que se tenga un buen uso. En caso que se detecte que no hay un buen uso, se va a cortar el Wi-Fi de la Junta Departamental. Lo estuvimos hablando con Escaso y el Wi-Fi se va a cortar en la hora de la noche. ¿En qué horario justamente va a ser el funcionamiento? Se va a cortar en la noche y vamos a tener Wi-Fi. ¿Y desde qué hora de la mañana? Y ya a partir de las 7 de la mañana ya va a estar el Wi-Fi habilitado y se va a cortar en la noche, que después vamos a terminar hoy, yo cuando venga a la Junta, vamos a determinar el horario que se va a cortar. ¿Eso va a ser de lunes a viernes? Va a ser de lunes a viernes, sí. Jorge, José Luis, te escucha. José Luis, aprovecho este contacto para hablar sobre algunas cositas vinculadas a la Junta. La actividad en la Junta con presencialidad están por ahora suspendidas en todo aspecto, ¿no? Sí, Jorge, sabe que tenemos... Estoy funcionando en este momento únicamente con uno o dos funcionarios por oficina. La atención al público está cerrada, solo por vías de internet, o se coordina para entregar algún expediente, pero no dentro de la Junta Departamental. Estamos tratando de que no ingrese gente a la Junta. Sí está habilitada la entrada a los ediles, que tienen que venir de repente a trabajar y hacer cosas dentro de la Junta Departamental. Quedó habilitada únicamente la Comisión de Presupuesto, que es la que está trabajando en algunos proyectos que tenemos en la Junta Departamental, pero de malo otro está todo suspendido, las sesiones, está suspendida hasta nuevo aviso. la atención al público fue un aviso, y los funcionarios, te digo, estamos trabajando con menos de la mitad, porque estamos trabajando uno o dos funcionarios por área. Bien, hay un par de temas, dos o tres temas que son de vigencia en estos tiempos. Estamos hablando del tema del avance en los trámites del fideicomiso, hablando del presupuesto quinquenal, y ahora esta iniciativa que mandó el intendente para de alguna forma bonificar a quienes no pudieron pagar la contribución inmobiliaria en enero, poderlo hacer a partir de ahora, que inclusive tuvo como aditivo una propuesta del Frente Amplio la semana pasada de agregar algunos contenidos a esa iniciativa recibida desde la Intendencia. ¿Todos estos temas están en esa misma comisión? Sí. Sí, el fideicomiso ya está, ya se votó el 26 de febrero, ya salió de la Junta Departamental. Bien, no hay ningún trámite más dentro del ámbito de la Junta para hacer. Bien, bien. El fideicomiso financiero lo votamos el 26 de febrero, se lo enviamos a la Intendencia, la Intendencia se lo envió al Tribunal de Cuentas, que salió favorable, y ahora está en República Fisa, que República Fisa es la que se encarga ahora de hacer todo el resto de los trámites que falta, que nosotros pensamos que para julio, agosto, ya estaría pronto el fideicomiso financiero. Bien. En la Junta lo que estamos haciendo es trabajando con el presupuesto quinquenal de la Junta Departamental mismo, y a la espera que nos envíe la Intendencia el presupuesto quinquenal para los 5 años de gobierno, que también la misma comisión, la Comisión de Presupuesto, es la que va a trabajar en eso, y está habilitada la comisión para trabajar en el expediente, en esta propuesta que presentó el Intendente Antía y su equipo de gobierno, que sí, es cierto, el miércoles pasado, jueves pasado, el Frente Amplio ingresó alguna propuesta para modificar alguna de los artículos que envió la Intendencia, que están a estudio de la comisión para ver qué hacemos. Si ese expediente sale antes de que se reanude la Junta Departamental y es necesario, llamaremos a una extraordinaria para votar solo ese expediente con los cuidados correspondientes, un solo edil por banca, tratar con la distancia correspondiente, tapabocas. Bien. Pero por el momento está solo estudio de la Comisión de Presupuestos. Bárbaro, gracias José Luis, muy amable, buena jornada. No, muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta pronto. Cerramos, Jorge, volvemos en un rato. Gracias, Karina. Gracias a vos. Chao. Frecuencia abierta.